30 segundos sin repetir a partir de este momento. ¡Tiempo en el aire! La vieja de la bolsa, la mano peluda, la solapa, el cuco, el monstruo encadenado, la mano peluda, el descabezado, el futre, la araña, los gatos, las telas de araña, la oscuridad, los árboles que se agitan con el viento, el ruido de la tormenta, los rayos. ¡Todo me da miedo, mami! Bueno, hijo, no tengas miedo. ¡No sos mi mamá, sos una bruja! Tengan cuidado, porque a la noche y al día y a la siesta aparecen los cosos. Cosos que se esconden y asustan. Cosos que se esconden y... ¡Bú! Cosas que se esconden y asustan. Cosas que se esconden y... Cosas que se esconden y asustan. Cosas que se esconden y... Uno aparece caminando con pasos cortitos y silenciosos. Es amigo de la noche porque sus ojos ven en la oscuridad. Y cuando llega ahí donde una niña duerme tranquila, hace cosquillas en la nariz. Cosas que se esconden y asustan. Cosas que se esconden y... Cosas que se esconden y asustan. Cosas que se esconden y... Otro avanza con paso mediano. Un hocico largo y su olfato certero lo ayuda a llegar a donde está durmiendo el niño tranquilo, y estando ahí le hace cosquillas en la nariz. Cosas que se esconden y asustan. Cosas que se esconden y... Cosas que se esconden y asustan. Cosas que se esconden y... El tercero aparece caminando con unos pasos larguísimos porque tiene brazos y piernas enormes para trepar y llegar a donde el niño duerme. Y cuando llega, ¡ja!, le hace cosquillas en la nariz. Pero se arma el alboroto cuando prendo la luz. No llego a verlos porque son veloces, nunca los vi, pero sé que están ahí. Mañana voy a estar despierto y preparado para sorprenderlos cuando las cosas esas quieran venir y hacerme cosquillas en la nariz. Pero el día es largo y llega la noche y me atrapa el sueño. Me quedo caminando con paso largo, el otro avanza con paso mediano, el tercero... Pero estos cosas solo hacen cosquillas en la nariz.